Amables oyentes, los bautistas siempre han insistido acerca de la separación entre la Iglesia y el Estado, pero esto no significa que sean malos ciudadanos, porque los bautistas creen que toda persona cristiana, verdaderamente evangélica, o como explicamos otras veces, nacido de nuevo, es decir, que ha empezado una nueva vida con Cristo, tiene dos ciudadanías. Una ciudadanía está en los cielos, como dice la Biblia, porque en las cartas de San Pablo, tanto a los efesios como a los filipenses y también a los colosenses, el apóstol Pablo destaca que somos ciudadanos del cielo por el hecho de ser hijos de Dios. Y mientras tanto, estamos peregrinando en este mundo como quienes nos dirigimos hacia la patria celestial. Pero también enseña la Biblia que como personas que habitamos este planeta, debemos tener conscientemente y en acto de obediencia a nuestro Dios, nuestro deber de cumplir con la mayor perfección nuestras obligaciones de ciudadanos de un país, sometiéndonos en todo lo que no se oponga a la ley divina, por supuesto, o a los postulados de la verdad, de la moral, de la justicia, a las autoridades humanas que, según la Biblia, están establecidas por el mismo Dios. Cuando el famoso apóstol San Pablo escribe a los romanos, en su epístola dice, al final de la epístola, casi en el capítulo 13, que toda persona debe someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, aunque ocasionalmente no estemos de acuerdo con lo que disponen las autoridades, debemos obedecerles, dicen los bautistas, en tanto no se opongan a los rectos principios de la palabra de Dios, que se refieren, por ejemplo, a la conducta moral de cada ser humano. Cuando la Iglesia cristiana nació, cuando apareció, tuvo que enfrentar la persecución, la adversidad, no solo de los judíos que en aquella época se oponían y que tenían también cierto poder de gobierno en algunas regiones o por lo menos cierta influencia política, sino también de parte de las demás autoridades, por ejemplo, de los emperadores romanos. Los emperadores romanos tenían unas actitudes benévolas y tolerantes muchas veces, como lo demuestra la defensa que diversos funcionarios del imperio hicieron cuando San Pablo se vio en aprietos en algunos hechos propios de su vida misionera. Pero el hecho de no coincidir con la religión oficial de Roma, la que sostenía el imperio, que era pagano, le significó muchos disgustos a los cristianos que a veces tuvieron que refugiarse, esconderse o padecer toda clase de sufrimientos, de persecuciones y aún con riesgo de su propia vida, tanto que en aquella época se derramó mucha sangre de mártires que fueron víctimas de la persecución. Posteriormente, cuando llegó el emperador Constantino, no diríamos su conversión, pero su adhesión a algunos principios cristianos, tal vez motivado por razones políticas y por alguna cosa subjetiva, algún hecho emocional en él, hizo que los emperadores consideraran que el cristianismo era la religión oficial del Estado. Y entonces se fue dando ciertos privilegios, entre comillas, espirituales al imperio, y a su vez la Iglesia, entre comillas, llegó a tener acceso al poder temporal. Es decir, que tenían una alianza político-religiosa que permitía que tanto el poder eclesiástico se metiera dentro del poder temporal como que el poder temporal se metiera dentro del poder eclesiástico. Además de esto, hubo otros fenómenos a lo largo de la historia, porque algunos estados, algunos países con gobiernos totalitarios, tanto de izquierda como de derecha, o de cualquier signo político o ideológico, trataron de controlar las actividades de la Iglesia, tuvieron la pretensión de imponer sus propias condiciones a la Iglesia de Cristo. Y entonces esas iglesias han sufrido mucho, a veces porque por un error táctico o por un error estratégico optaron por aceptar ciertos beneficios del Estado y asumieron compromisos que luego les costaron muy caro. Y al hacer ese tipo de organización, tuvieron que recurrir a estructuras jerárquicas y a una condición de dependencia del Estado que les produjo no pocos dolores de cabeza. Por supuesto, hoy en día ese problema no es tan frecuente, pero todavía se puede observar, especialmente en regiones apartadas o en regiones donde una religión prevalece sobre el resto de los habitantes y eventualmente, ocasionalmente, resuelve aliarse con el Estado. Sin embargo, nosotros debemos entender como bautistas, y yo mismo soy un bautista y por supuesto estoy explicando mi propia posición, que Dios ha fundado estas instituciones, la familia, el gobierno y la iglesia local, como lo hemos explicado en otras pláticas, y esas instituciones deben funcionar dentro de sus propias esferas, es decir, deben hacerlo con independencia de las demás en el sentido de su autonomía, de su derecho a regirse por sus propias normas y en lo posible sujetas a la palabra de Dios. La familia tiene un área privada donde nadie debe inmiscuirse sin derecho. El Estado está para hacer respetar la ley, para promover el bien común, para mantener el orden público y para otras cosas en las cuales la Iglesia no tiene ninguna cosa que hacer. Y la Iglesia tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio a todas las personas y rendir el culto a Dios de la manera que Él lo ha dispuesto, según lo leemos en la Sagrada Escritura, y por supuesto debe ser independiente de todo control temporal y de toda injerencia por parte de los gobiernos. Como se ha dicho desde hace mucho tiempo, la fórmula de Cavour, por ejemplo, Iglesia libre en Estado libre. Cada vez que se viola esa fórmula, entonces se entra en un problema que es muy difícil de resolver, que es prácticamente imposible de resolver. Esta posición bautista es muy sabia. Hemos dicho en una plática anterior que esto le ha permitido sobrevivir a las iglesias bautistas en circunstancias muy difíciles de la historia. Por ejemplo, en la Rusia de Stalin y en otras circunstancias adversas, incluso en la Alemania de Hitler y en otros países donde ha padecido persecución. Pero la defensa de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa que caracteriza a los bautistas es una norma que es fácilmente reconocible. Es una manera de identificar a iglesias que tratan de cumplir fielmente las enseñanzas de la palabra de Dios. Y nuestro tiempo ya venció. Continuaremos otro día, amables oyentes.